En la banquina, un lugar para detenerse a pensar a dónde vamos. Conducen Diego Vidal y Felipe Deslarmés. Todos los lunes, de 10 a 11, por FM 105.7. Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. El vértigo informativo no te deja pensar. Párate en la banquina. La información que necesitas para entender qué pasa. Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto, terminé. Arriba los pobres del mundo. Pasó otro primero de mayo, fecha que surgió del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, para darle sentido de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago, quienes fueron asesinados por la policía mientras reclamaban por 8 horas de trabajo, 8 horas para la familia y 8 horas para el sueño. Aunque sin duda debe recordarse el origen y motivo de la fecha, conocida como el Día del Trabajador, pocos o casi ninguno de los medios de comunicación argentinos hicieron referencia al mismo, y sí se concentró en mostrar con distintos matices, pero casi el mismo enfoque, el masivo acto convocado por la CGT el viernes pasado. Eso sí, siempre y cuando la boda del vástago Guillermo de la pirata familia real británica diera espacio para saber por qué los trabajadores argentinos pueden marchar contentos. Según datos de la Organización Internacional de Trabajo, por la crisis extendida del 2009, en el planeta hoy hay 205 millones de personas sin empleo. En contraste, Argentina muestra un crecimiento de los puestos de trabajo y se multiplican los convenios colectivos donde se discuten mejoras salariales. La desocupación mundial alcanzó índices del 22% en España, del 14% en Grecia e Irlanda y de 9,2% en Estados Unidos, mientras que nuestro país consiguió bajar sus índices del 20,4% registrado en mayo de 2003 cuando asumió Néstor Kirchner, al actual 7,3%. El impulso que vuelve a tomar el proyecto de participación efectiva de las ganancias empresariales, lo que, vocablo anticuado y en desuso llamamos por plusvalía, por parte de los obreros y empleados, marcará la campaña electoral, cuando dentro del Congreso se caigan, nuevamente, las caretas y muestre quiénes representan los intereses de las grandes corporaciones empresarias y dicen pensar en el bienestar de la gente, eufemismo clarinista de pueblo. Estos, claro, invocarán la inseguridad jurídica, los derechos adquiridos y la razón capitalista de la patria económica concentrada. Hace 10 años se oía en la calle que se vayan todos. Aviso, no solo no se fueron, si miramos bien, digamos, si vemos un poco de TV y la tapa de los grandes diarios y tribunas de doctrina, quedarán expuestos que aún siguen ahí, tratando de amontonarse, agarrándose las manos con asquito, pero como papá, Magneto y el tío Sam quieren verlos. Ni esclavos ni dueños habrá, los años que al mundo entrené. Bien, vamos a leer las tapas de los diarios. Estamos en la banquina. Esto es la 1057. Podés escucharnos por la web en www.la1057.com.ar. Nuestros teléfonos son 4724-3269. Somos en la banquina. Estamos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmés. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal? Buen día, Felipe. También tenemos el correo, que es labanquina@gmail.com. Y aquellos que quieran escuchar los programas anteriores y este mismo ya más tarde, tenemos nuestro blog, que es labanquina.blogspot.com. Bueno, vamos a recorrer un poco los diarios del día de hoy. Empecemos con el gran diario argentino, para ser un poco irónicos también. Clarín señala cuatro temas como principales. la muerte de Sábato, el país que despidió a un pensador vigoroso, el tema de Estados Unidos que mató a Bin Laden en un operativo secreto, ese es el título, presentado con letras de molde, y como dos temas menores, la beatificación de Juan Pablo II ante una multitud y el partido que ganó Del Potro. Bueno, en realidad las tapas, la mayoría de las tapas, las que tuvieron tiempo de cubrir antes del cierre la noticia del día, que es la muerte de el enemigo público número uno de Estados Unidos, Bin Laden, ¿no? También La Nación ha resaltado ese tema. Casualmente desapareció un mapa el tema de el asesinato del fin de semana del hijo menor de Gaddafi y tres nietos del presidente libio. Y Bin Laden muerto, hoy ocupa la tapa la mayoría. Después La Nación baja con también un adiós a un clásico sobre Ernesto Sábato y una entrevista al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, donde él dice: soy un peronista de centro y moderado. Y después, bueno, también muy chiquito en algún lado como nota importante de etapa, la beatificación de Juan Pablo II en tiempo récord. Para Página 12 el título era El escritor y sus fantasmas, y hablan sobre distintos escritores, periodistas, hablan sobre la muerte de Sábato, y digamos en lo que sería una de las orejas, dieron muerte a Bin Laden. Esos son los temas principales de Página 12. Bueno, y a mí el diario, que tendría que ser mi diario de cabecera, Crónica, Firme junto al Pueblo, ha hecho un collage maravilloso. Increíble. Un colorido bien grande, mataron a Bin Laden. Faltaba que dijera primicia de Crónica, pero bueno, no tuvieron esa posibilidad, por lo menos en el diario. Y ahí tiraron, mezclaron casi santo por la beatificación de Juan Pablo II, emotivo adiós al maestro por Ernesto Sábato. Dice, acá resalta en un circulito la cara del presidente norteamericano y dice, según dice Crónica, de que dijo Obama: yo di la orden, mátenlo. ¡Ja! Premio Nobel de la Paz, era Obama, ¿no? Sí, sí. Menos mal. Bueno, ahí sigue, mezcla, alerta mundial por ataque terrorista, vuelve Riquelme, la Madrid, campeón. Me salió un diario del país que puso la Madrid, campeón. Qué grande por la gente de Deportivo La Madrid. Y después ahí, para que no se olvide nadie, no la voy a dejar sola, diría Manguera Valenzuela por Juanita Viale. Sola no está Manguera, ¿eh? Decían que tranquilo que no está sola. Que la Manguera no le alcanzaba ya. Sí. Para Diario Popular, en la tapa hay dos temas principales. En letra de molde, venden chicos por 3.000 pesos para trabajo esclavo. Un tema bastante fuerte. Y River, el partido que ganó River. Esos son los temas principales. Bueno, y el cronista. El cronista, como yo dije recién, no todos llegaron en el cierre a cubrir la noticia mundial del día, que es la muerte de Bin Laden. Y el cronista encabeza con: el gobierno usará fondos del ANSES para aumentar la oferta de crédito hipotecario. No deja claro si es buena noticia o mala noticia, pero es una noticia muy importante para el cronista comercial. Después, Moyano pedirá hoy a Cristina por ganancias de empresa. Hoy recordemos que el secretario general de CGT se reúne con la presidenta de Nación en la convocatoria que ha hecho ella para el diálogo social, y el miércoles lo hará con los industriales, con Ubía. Después sigue: la recaudación sentirá las trabas a importaciones. También recuerda el fallecimiento de Ernesto Sábato. Y entregan desde hoy en un grupo de banco las bolsitas para celulares. Esa es una noticia importante para el cronista comercial. Sí, sí. Yo estaba preocupado. Son preservativos para celulares para mí. Y en ámbito financiero, los títulos que se destacan son: Moyano va hoy a Casa Rosada, pide cargos y leyes. Luz verde en los mercados. Murió Sábato, ese uno que no halló paz en el universo. Y como un título así llamativo es: Macri en 48 horas clave decide a qué será candidato. Bueno, seguimos ni hablar, yo no quiero ni hacer comentarios. Déjame con tiempo, con Diario Popular. Después, si querés, cerrar con tiempo argentino. Diario Popular me mató. Venden chicos por 3.000 pesos para trabajo esclavo. Sí, ese es un título fuerte. Para un fuerte título, sí, nada de Bin Laden ni nada. Bueno, el adiós a Sábato, la beatificación de Juan Pablo II, bueno, la punta que comparten por un lado Vélez y River, disputados por muy pocos puntos. Y el tema del Diario Popular, que yo no sé por qué los demás medios se olvidaron, es que Cristian U se quedó con el Gran Hermano. Es cierto. Los otros parece que se olvidaron, como si no hubiese importado el resto del año. No, para nada. Bueno, y Salazar, Luli Salazar, que dice lo más feo pasó después de la separación con Redrado. Se quedó sin un mango, ese fue el más feo de ella. Nos falta tiempo argentino nada más. El título principal es Estados Unidos. Mató a Bin Laden en Pakistán. Y la CTA llenó el... Y la CTA llenó el Luna por el Día del Trabajador. Esto es En la Banquina. Seguimos hasta las 11. Todos podemos ayudar. Todos podemos ser parte. Homenaje a los pueblos originarios. Trae tu llave o cualquier elemento de bronce. Una escultura de 10 metros de alto, realizada íntegramente con el bronce que puedes acercar. Maestros, alumnos, vecinos, todos juntos en esta expresión artística ciudadana. Monumento a la mujer originaria. Una obra del artista Andrés Cerneri. Trae tu llave. Abrí la puerta hacia una nueva cultura. Acerca tu elemento de bronce a Rivadavia 3757. O llamanos al 4-830-0759 o 4-830-0715. Honorable Consejo Deliberante de General San Martín. Quiero terminar esta parte seria de mi programa sin hacer una exhortación a las empresas que están desperdiciando horas útiles de trabajo. Ustedes que hay algunas empresas, no sé si esta lo hace, hay algunas empresas que le dan una hora a sus obreros y empleados para que vayan a comer. ¿De dónde creen las empresas que los laburantes tienen plata para comer durante una hora seguida? Con 10 minutos de tiempo que le den, es más que suficiente. Yo no sé si el año 2000 nos va a encontrar unidos o desparramados. Lo que sí sé que algunos lo va a encontrar muy flaquito. Bueno, Tato hablaba un poco sobre la problemática del trabajador, bromeaba sobre eso, pero sigue siendo un tema central, ¿no? En aquel momento era el año 1980, era plena dictadura del dictador Videla, del genocida Videla, y las empresas que habían logrado romper con el 50-50 que se había logrado hasta el año 74, encima hambreaban al pueblo y, digamos, si bien... Tato lo decía en broma, cuestionaba verdaderamente que el hambre estaba pasando la gente, que no tenía una hora para poder comer, que con 10 minutitos le alcanzaba. Sí, por lo que iba a comer, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, sí, yo al comienzo en la editorial mencioné lo del 1 de mayo porque, bueno, es así, ¿no? Nos tocó que cayera domingo y tenía ganas de hablar un poco... de esto que nadie habla, ¿no? Del tema del derecho de los trabajadores a ser felices, a estar contentos, o por lo menos estar mucho mejor que hace 10 años atrás. Recordemos también que hace 10 años atrás la jubilación mínima era de 150 pesos. Un espanto. Y hoy es de 1.200 y pico. Bueno, siempre se puede estar mejor y es lo que todo el mundo desea y lo que creo que todo el mundo busca. Pero creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 10 años y es justo resaltarlo. Y lo de Tato Bore también viene de casualidad, porque la presidenta lo mencionó la semana pasada cuando presentó este dibujo animado sobre la deuda externa. Y justamente Tato, hay un monólogo, va entre los varios que tiene, escrito por Santiago Varela, hablando sobre el tema de cómo se evasió. En la época, el Tato habla ya en la época de Alfonsín, ¿no? Lo menciona Machinea, que era el presidente del Banco Central. Y hablando de justamente el Banco Central vacío de reserva, sin un peso, sin nada, y nosotros pidiendo plata para pagar las fiestas y los restos de las fiestas que se vivieron en la década del 70 y en los años 80 y de ahí para acá, ¿no? Después no hablemos del año 90, donde se ha tomado plata para nada, para gastarla y cubrir los gastos de los grupos económicos, las deudas de los grupos económicos que fueron licuados en el año 82 por Domingo Cavallo, que, oh, casualidad, ya era funcionario, presidente del Banco Central. En plena dictadura. Y recordemos que en los 90 se hablaba de vender la joya a la abuela como si fuera algo buenísimo. O sea, uno cuando está bien, lo que hace es vender la joya de la abuela. Uh-huh. O hace cirugía sin anestesia, ¿no? Ajá. Vamos a ir mostrando algunos de estos audios en los distintos programas porque nosotros los llamamos pastillitas de la memoria. Para nosotros es importante que recordemos. A veces creo que nos olvidamos rápido de algunas cosas que pasamos y en realidad ese tipo de cosas no hay que olvidarlas. Por eso cada tanto, aisladamente, vamos a tener algunas de estas pastillitas que vamos a presentar. Y algún día hablaremos con Santiago Varela también, porque creo que ese supuesto, es el alma de Tato Bores. El tema que quería para cerrar, que la presidenta mencionó también, que Tato hoy, con ese mismo monólogo, sería acusado de K o ultra K. Por supuesto. Que no sé, por lo menos el hijo no lo es. Al contrario, está en las antípodas del gobierno y escribiendo cagada pavada en Clarín. Que es lamentable, porque en algún momento también participó en los programas. Sí, es un tipo ocurrente. Y ha hecho cosas interesantes con Emilio Cartoidía, pero yo creo que hoy Emilio y él deben estar muy distanciados, por lo menos en lo ideológico. Si es que tiene idea de algo este chico, ¿no? Me quedé con Santiago Varela. Es que hace un tiempo lo pude entrevistar y una de las cosas que me señalaba respecto de Tato era que una de las primeras cosas que le dijo Tato es, dígame usted, cuando iba a empezar a ser el guionista de él, porque Tato durante los 30 años que estuvo al aire tuvo varios guionistas, le dijo, dígame, ¿usted fuma? Y Santiago Varela dice, sí, ¿por qué? Porque ya se me murieron dos guionistas. Dice, a partir de ahí no fumó más Santiago Varela. Yo quiero recomendar, entre muchas cosas de Santiago Varela, el libro La Guerrita, imperdible, ese desopilante. Y realmente, si quieren pasar un buen rato, no solamente se van a divertir, sino que van a pensar mucho con ese libro. Vamos a conseguirlo a Santiago Varela para la semana que viene. Dale. Mayor conjunto comunica que un submarino británico atacó al crucero Armada República Argentina, General Belgrano, alcanzándolo con el impacto de un torpedo que le produjo averías. Cabe destacar que el ataque se llevó a cabo al sudeste de la Isla de los Estados y fuera de la denominada zona de exclusión. Buques propios se han destacado hacia el área para apoyar al crucero en caso de ser necesario. El Estado Mayor Conjunto comunica que como consecuencia del hundimiento del crucero Ara General Belgrano se han registrado las siguientes novedades en relación con su dotación. Primero, rescatados 790, de los cuales 20 fueron recuperados muertos. Segundo, desaparecidos 301. Los nombres del personal fallecido y desaparecido fueron comunicados a sus respectivos familiares por la fuerza correspondiente. Sentí el enojo cegador. Escuchamos Cuacuacuamen, es un tema de Los Redondos, en el que habla del hundimiento del general Belgrano. Una de las cosas que señalaba es: me acabo de enterar de un fiero crimen, de un rico embarque de sangre de Satán. Y habla de Cuacuacuamen en relación al agua y a los chicos que quedaron flotando en las balsas. En un momento dice: nunca en la vida fui golpeado tan duro, puntos de aceite tileno segador, Cuacuacuamen. El aceite es un gas inflamable que es utilizado para muchas cosas y habla del momento en que los torpedos impactaban y enseguecían a la población, a la tripulación. En un momento dice: los deben estar venciendo, Dios siempre tan imparcial. Bueno, acá hay una mezcla entre ironía de los títulos de la prensa argentina que decían: vamos ganando, estamos venciendo, argentinos a vencer, y un reclamo de justicia o cuestionamiento a Dios que resultó tan imparcial. Hoy se cumplen 29 años del hundimiento del crucero General Belgrano, y queríamos hacer en el programa un homenaje a los caídos. Por eso estamos... A los 323 caídos muertos, ¿no? En este ataque artero de un submarino nuclear británico de la Armada Conqueror, que fuera de la zona de exclusión cometió esta barbarie por orden de Margaret Thatcher. Y antes de hablar con la persona que tenemos en la comunicación telefónica, yo quería resaltar que tuve realmente mucho asco este fin de semana, desde el viernes, que estoy harto y asqueado con la cobertura de la boda real británica. Totalmente. De estos dos muchachos que... Primero, que hay que aclarar que Guillermo no es príncipe, el padre es príncipe, ahora son duques los dos, pues, lo cual a mí me importa, perdón, tres carajos qué carajos son ellos, pero sí me molesta que la cobertura casi en cadena que hicieron la mayoría de los medios, con la honrosa salvedad de la TV pública, es insoportable, porque realmente parecía que adoraban o lamentaban no tener un rey para adorar acá en Argentina. Sí, pero es espantoso y me parece insultante desde el punto de vista de las relaciones que hemos tenido nosotros con Inglaterra, ¿no? Digo, justo aparte, en una fecha, está bien, ellos no se habrán casado porque fue esta fecha, pero para nosotros sí es importante, para nosotros no es cualquier día. Ellos se casaron para montar un negocio con su casamiento, en realidad... Pero el tema es cómo arman el negocio acá los medios, digo, porque justamente hablan un negocio así cuando se han muerto nuestra gente, ellos fueron responsables de la matanza de nuestra gente. Para hablar de eso estamos con Pablo Bertín, es un héroe de Malvinas, un verdadero héroe de Malvinas. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte con nosotros, ¿eh? No, para nada. Vos sabés que para mí es un gusto, bueno, charlar sobre Malvinas y en particular con vos. Bueno, ya que desde hace muchos años vos te ocupás y preocupás por el tema de Malvinas. Muchas gracias. Sabés que me gustaría que contaras un poquito algunas de las cosas que hemos hablado en algún otro momento. ¿Hay algunas de las cosas que no se han dicho sobre Malvinas? Por ejemplo, sobre el crucero, el hundimiento del general Belgrano. Por ejemplo, que lo escoltaban dos barcos que después de que se hundieron, casi como que se dieron la fuga, ¿no es así? Sí, sí, claro. Eran dos destructores que hacían la escolta. Estaban a unas cuantas millas del crucero. Bueno, dos destructores modernos que bueno, no pudieron anticipar el ataque. Bueno, y al ver que habían hundido al Belgrano, obviamente no tuvieron otra opción que alejarse del lugar. Bueno, son los mismos que después de unas horas se ocuparon del rescate de los náufragos, a pesar de saber de que había un submarino nuclear en la zona y que podían haber corrido la misma suerte del crucero. Pero bueno, sí, dos barcos los acompañaban al crucero. Y que podían haber vuelto para rescatar a los chicos que estaban en las balsas. Sí, en realidad lo primero, y nosotros también después de la guerra tuvimos muchos cuestionamientos porque entendíamos de que se había podido evitar la muerte de algunos más. No te olvides que eran aguas sumamente frías y ningún cuerpo puede aguantar más de 3 minutos expuestas a ellas, pero bueno, en algún momento la Armada nos explicó, quizás con mucho tino, que a pesar de la tragedia y de la bronca, por lo general se aconseja a los barcos que acompañan, al que, bueno, al que escoltan, alejarse del lugar, porque bueno, podríamos estar hoy lamentando muchísimos más muertos. Así que bueno, por lo general pudimos entender de que es un protocolo naval que se utiliza siempre. Sí, Pablo, ¿qué tal? Buen día. Diego Vidal te habla. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Yo no sé si llegaste a escuchar mi comentario antes de darte la palabra a vos sobre el tema de la boda real y la cobertura mediática en nuestro país. Y si bien yo no estuve en Malvinas, pero soy contemporáneo tuyo, mi generación estuvo ahí. Y muchos compañeros míos, incluso de la escuela primaria, secundaria, no han vuelto más, o otros se han muerto luego, como sabemos, ¿no? La mayoría de las víctimas terminan siendo posteriores a la guerra, por el abandono, el olvido. Está bien, yo me indigno. Ahora, me gustaría que el oyente escuche a una persona que estuvo en Malvinas, qué sintió el ver la cobertura y la importancia que se le dio a un casamiento que ocurre en un país que prácticamente es un país enemigo nuestro. Mira, a veces yo entiendo tu indignación, pero bueno, quizás uno ya a esta altura de los acontecimientos ha visto cosas increíbles y cada vez escalando a ser más digerible. Por ejemplo, a ver, te indigna que, qué sé yo, que el Lewis sea dueño de media provincia siendo inglés. Digo, a ver, que empresas argentinas le vendan repuestos a las plataformas británicas que buscan petróleo en Malvinas. Digo, a ver, esto no, lamentablemente no nos sorprende. A veces uno piensa y dice, bueno, los norteamericanos, no se me ocurre por ahí que hoy, habiendo pasado el 11 de septiembre, hagan un especial de Bin Laden todo el fin de semana en las cadenas de Estados Unidos, resaltando la figura de él. Bueno, acá sí lo hacen. Y no me extrañaría que el día que muera Margaret Thatcher se haga un minuto de silencio en la televisión argentina. Yo no me voy a sumar. Es increíble ver estas cosas, pero bueno, hoy fíjate, 2 de mayo, nadie se acuerda de los 323 muertos. Eso es así. Digo, de las grandes medias, ¿no? Y a veces uno tiene que terminar entendiendo que este gobierno en algunas cosas acierta. A veces uno cree que ni siquiera a propósito le podría salir bien a estas cadenas, estas coberturas pedorras que hacen de príncipes y reinas, y que los argentinos no tenemos ni idea, gracias a Dios, de qué es, que adoran a alguien que se creen que es heredero de Dios. La verdad que es insólito. Pero bueno, lo que sí hay que considerar que tras esta buena apuesta teatral, ellos siguen apropiándose de recursos, invadiendo lugares juntos a sus socios de la OTAN y norteamericanos, que también estuvieron en Malvinas. Apropiándose de recursos, y te muestran la mascarada del cuento de Cenicienta, pero por el otro lado ya deben estar planeando a qué otro país invadir. Hay un tema también, Pablo, sobre el que me gustaría hablar, porque tenés razón cuando decís esto de la indignación y esto de que estamos hablando de lo que pasa con Inglaterra y nuestra relación con Inglaterra o Estados Unidos y contra los imperios y los países que se encargan de bombardear a otros aunque tengan premios de la paz y todo eso. Pero es cierto que tal vez lo más vergonzoso es lo que hemos hecho como argentinos con nuestros héroes de Malvinas. Digo, hasta el año 2003 era muy común verlos pidiendo en los bondis, en los subtes. ¿Y cómo viviste ese cambio y en qué momento te parece que cambió y por qué? Mira, yo te cuento por ahí brevemente mi historia particular, que obviamente se replica en miles de combatientes cuando volvimos. Bueno, después de volver acá sin ningún tipo de... A ver, yo a veces te contaba, teníamos 18 años cuando fuimos a la guerra. Estábamos criados en un régimen estricto, pero muy estricto y riguroso, que era, por ejemplo, durante la dictadura vos tenías pelo largo y eso era causal de que te suban a un patrullero, te lleven a una comisaría y sin ningún derecho te pelen, ¿sí? Totalmente. Y no tengas forma de oponerte a nada. Digo, ese no es el mejor de los casos. Obviamente también te podían llevar y desaparecerte y con toda impunidad, lamentablemente. Lo que te quiero decir es que, bueno, no, donde todo estaba prohibido. Te cuento una anécdota. En la época de los militares vos ibas al cine o una obra teatral, pasaban el himno y había que levantarse, ¿eh? ¿Está? Digo, para contarte las diferencias que vas a encontrar ahora, buenas, mejores, peores, bueno, pero diferencias al fin. Y te encontrabas con que, bueno, todo estaba prohibido, pero todo. Te llevan a una isla a donde te dicen, muchachos, acá vale todo. Acá pueden matar, digo, que para eso los trajimos. Y pueden cometer todas las cosas que en la vida común serían un delito. ¿Está? Bueno, cuando terminó la guerra, obviamente nos trajeron de noche, así escondidos. Y sin volver a acostumbrarnos a las reglas, nos pusieron de vuelta entre medio de la sociedad y cada uno hizo lo que pudo y como pudo. Muy bien, no nos salió porque obviamente tenemos casi, lamentablemente estábamos equiparantes la cifra de muertos en Malvinas con la de suicidios. Pero bueno, cada uno hizo lo que pudo solito, como pudo. Ahora bueno, tu pregunta puntualmente tiene una respuesta. Hasta el año 2003 nosotros ganábamos el equivalente a 150 pesos por mes. ¿Está? De hoy, 150 pesos. Me acuerdo que muchos de nosotros íbamos a cobrar esa pequeña pensión que todavía Menem, 10 años después de la guerra, y nos encontramos que no te alcanzó ni para la boleta de luz. Pero bueno, para darte una idea. Sí, un espanto. En el 2003, bueno, Kirchner había tenido algunas buenas señales hacia nosotros, con mucha vergüenza ajena de lo que nos pasaba. No te olvides que era común, como decías vos, encontrar excombatientes vendiendo en los semáforos, en los colectivos. Algo que la verdad era vergonzoso. Bueno, Kirchner se había comprometido a que si él llegaba a ser presidente, iba a remediar esto. No te olvides que él había sido gobernador y había sentido la guerra de Malvinas muy, muy cerca. Como dice la presidenta, que es verdad, en esa zona se vivía muy constante cómo se desarrollaba la guerra. Bueno, y en el 2003 logramos, gracias a la predisposición de él, cobrar el equivalente a 3 pensiones mínimas, de la jubilación mínima. Nosotros cada vez que aumentaba la jubilación mínima, nos multiplicaban por 3. La verdad que él nos sacó de la calle y eso hay que reconocerlo. Bueno, pensamos que con el gobierno de Cristina algunas medidas iban a profundizar, no fueron tan rápidas las medidas que le venimos pidiendo, que todavía nosotros venimos reclamándole a los gobiernos de que, a ver, te cuento, muchos de nosotros vinimos bien, otros vinieron con discapacidades, incapacidades de muchos tipos. Nosotros a veces reclamábamos el tema de que esos 400 o más suicidios que hubo tenían que ver con la desidia del Estado. Totalmente, con la falta de soporte, de asistencia. Seguro, hay leyes y están escritas desde hace muchos años que hablan de una revisación médica por parte del Estado a cada uno de nosotros para conocer cuál es el verdadero Estado en el que volvimos. ¿Está? Recordá que cuando entramos a la colimba todos estábamos aptos para hacerlo. Bueno, obviamente si tenemos algún problema es posterior. Y bueno, todo lo que reclamamos es que no pueden ser las mismas fuerzas las que nos llamen ahora, después de 30 años, a ver si estamos bien o mal. Digo, a ver, para darte una comparación, vos imaginate que alguien que haya estado detenido y fue torturado en la ESMA, ¿sí?, recupera su libertad. Después de 30 años lo llama la Armada para que vaya al hospital naval a que oficiales de la Armada lo revisen, ¿está? Y el otro gran problema es que de encontrarnos alguna incapacidad, cada una de las fuerzas debe hacerse cargo económicamente de los tratamientos y darle una pensión. Entonces vos imagínate que entre contemplar qué nos pasa a nosotros y ponerle NASA a los tanques, no es muy difícil. Por lo general terminamos saliendo de ahí estando fenómenos. Y la verdad que después la realidad no se condice, porque hay tipos, a ver, que han ido a la revisación médica y a los 2 días se han suicidado. Entonces digo, y para la fuerza estábamos fenómenos. Claro. Así que nos parece que dejarlos a ellos, que sean juez y parte, es una barbaridad. Pero bueno, hay muchas cosas, no hace falta plata, hace falta sentido común. Sí, y poco de sensibilidad humana. Claro, decir, bueno, la coherencia. Entonces, como acá en Argentina hay algunos temas que valen más que otros, cuando en realidad, lamentablemente, tenemos una triste historia de, de que sean los jóvenes los que terminan pagando. No te olvides de Cromañón, no te olvides de los años 70. Entonces, totalmente. Digo, lamentablemente, Malvinas. Entonces, no te puede sorprender. Nosotros tenemos compañeros hoy en el cruce, sobrevivientes del crucero, nos contaban, había chicos de 16 a 17 años que eran los estudiantes en los liceos navales arriba del Belgrano. Entonces, la verdad es que a veces es incomprensible. A veces hemos hablado mucho con vos de este tema. Sí, vamos a seguir hablando. La verdad que... Sí, te vamos a seguir llamando porque la verdad que me parece que es un tema, Malvinas, que ha quedado bastante abierto, que no se ha tratado lo suficiente, que lo hemos hablado en muchas oportunidades entre nosotros, fuera del aire, y me parece que hay un montón de cosas que hay que saber. Ahí es necesario que se hagan públicas. Mira, particularmente, Felipe, como siempre coincidimos, esta es mi verdad, ¿no? Uh-huh. Hay tantas verdades como combatientes, o a veces hay más verdades que combatientes, parece, pero bueno, está bueno, yo no niego que otro haya visto otra guerra o haya visto otras cuestiones vinculadas a la patria y demás, pero bueno, yo tengo mi visión y es lo que yo pude reconstruir de lo que me pasó durante todos estos años, ¿no? Totalmente, así y creo que tienen que tener un espacio. Pablo, te vamos a dejar ahora, pero vamos a volver a hablar en otro momento, si te parece. Cuando vos quieras, sabés que estoy a tu disposición. Dale. Un abrazo grande. Un abrazo grande. A la audiencia y a Diego, que no lo conozco, pero un gustazo. Gracias, dale. Pablo, igualmente. Gracias, Pablo. Sí, buenos días. Suerte. Muchas gracias. Hablamos con Pablo Bertín, un héroe de Malvinas, uno de los chicos que fueron allá con 18 años y tuvieron que crecer de golpe. Al cumplirse 29 años, el hundimiento del crucero General Belgrano. Seguimos con el programa. Nos acompaña Charlie con no bombardeo en Buenos Aires. Recordando también que en aquellas épocas había grandes temores de que se bombardeara el resto de la Argentina también. Sí, sí, que hubo una filtración de inteligencia que decía eso, ¿no? De que había intenciones, yo creo que fue en realidad una acción psicológica, ¿no? De las Fuerzas Armadas británicas, pero nadie, hoy en día no descontaríamos que eso sería más real, más factible, ¿no? Bueno, son las 10:38 y hace 10 grados. 10 frío, grados, ¿eh? Se vino el invierno, el otoño pasó sin pena ni gloria, parecía una primavera, pero bueno, se vino el frío, señores. El tema de tapa de todos los diarios. Sí, sí, pero yo quería una noticia buena, que pasó, yo no lo he visto que le hayan dado pelota, pero supongo que los oyentes, y agradecemos a aquellos que nos siguen por internet también, porque nos van entrando los mensajes de distintos lados, nos están escuchando en Brasil, en el interior del país también, es una cosa tan interesante eso de poder salir por la red. Es genial. Que amplía el espectro de oyentes. No sé si los oyentes se acuerdan del diputado Jorge Rivas, diputado socialista que había quedado parapléjico luego de las lesiones recibidas durante un robo en el año 2007. Uh-huh. Rivas se encuentra hoy en Cuba haciendo un tratamiento. Pero anteriormente, el doctor Jorge Trainini, el director del Hospital del Presidente Perón de Avellaneda, quien viene desarrollando un avanzado método de implantación de células madre, fue el encargado junto a un equipo médico argentino de la operación del diputado Jorge Rivas en agosto pasado, una primera etapa. Hoy en Rivas, hace muy poquito atrás, esta nota salió el 24 de abril, o sea que unas semanas atrás recibió una segunda intervención quirúrgica de implantación de células madre y hoy está haciendo su rehabilitación en La Habana. Para el médico, que el doctor Tragnini, del Hospital Perón de Avellaneda, es muy auspicioso la posibilidad de que Rivas se recupere o recupere gran parte de su vida normal. Dice que hoy ya, a partir del implante, mejoró su presión arterial, bueno. Dejó la postración, comenzó a comer por vía oral, a tener movimientos musculares, a pronunciar algunas vocales. Recordemos, ¿no?, que él se estaba comunicando vía una computadora. Adaptada especialmente para eso. Y hoy puede parar, se levanta un brazo. Y ahora, bueno, ya se le ve mejor futuro. Y ojalá sea así, ¿no? Ojalá que Rivas se recupere, porque esa gente valiosa que lamentablemente sufre este tipo de cuestiones y que nos ha dejado duro a todos. Mala expresión, pero sí, nos dejó mal a todos fríos, ¿no? Hace un tiempo le había entrevistado Matías Martín en el programa que tenía él, se llamaba Vértigo, que tenía en Canal 11. Y una de las cosas que... hubo dos cosas que me impactaron muchísimo de esa entrevista. Una es cuando le pregunta por qué te hiciste kirchnerista siendo socialista. ¿Y qué te hizo kirchnerista? Y dice, los enemigos. Yo creo que mucho ha pasado lo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Los que están enfrente, que yo mencionaba en la editorial al comienzo, aquello de que se vayan todos. Bueno, se fueron todos para ir enfrente y ahí están con... esperando volver a entrar. La ayuda de algunos que se sumaron tardíamente, como Solanas y eso, pero bueno, así es la vida política del país. Y lo otro que había dicho era que cuando le pregunta qué es lo que más extrañas, es poder abrazar a mis hijas. Yo creo que ahora lo va a poder hacer y esperemos que pronto esté de vuelta en Argentina y recuperado todo lo posible que la ciencia pueda, ¿no? Bueno, vamos al tema de las tapas de los diarios. Hoy vamos a hablar un poquito de ese tema. Dale. De carácter internacional. En septiembre de San Martín, nosotros hicimos lo mismo. Luchamos por la libertad, pero no por cualquier libertad. En septiembre del año 2010 nace una señal llamada Paca Paca desde el Ministerio de Educación para que llegue a todos los niños del país. Para educarlos, para acompañarlos en su formación, para brindarles lo que necesitan, sabiduría. ¿Cómo no apoyar esta campaña para que esto se cumpla, que Pacapaca llegue a todos los hogares del país para bien de nuestra infancia. Se lo dice una maestra, se lo dice una madre, se lo dice una abuela de Plaza de Mayo. Bueno, acá pasó. Que mencioné internacional y nuestro operador se quedó tan enganchado con la internacional socialista que ahí la mandó de vuelta, pero está bien. Lo que quiero agradecer los mensajes que nos llegan y devolverle a Adriana, una argentina vecina de acá de San Martín, que nos manda saluditos y que además se burla por el frío que hace acá. Claro, ella está viviendo en San Pablo hace unos cuantos años. Y desde Brasil nos está deseando que levante un poco la temperatura. Por lo menos ellos la están pasando mucho mejor que nosotros. El invierno de ellos es fabuloso. Y como decíamos con Felipe, el tema de etapa de hoy ha sido la muerte de Osama Bin Laden, el enemigo público número uno de Estados Unidos desde aquel fatídico 11 de septiembre del 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas en Manhattan. Hecho que todavía no ha terminado de ser esclarecido y del cual se tienen muchísimas dudas de su origen o por lo menos la factibilidad de que haya sido dejar hacer por parte de los servicios de inteligencia de la nación más poderosa del mundo. Y Bin Laden fue muerto en Pakistán, a unos 60 kilómetros de Islamabad, por un grupo comando bajo las órdenes, aparentemente, según dice el presidente Obama, que dijo, bueno, captúrenlo o asesínenlo. Captúrenlo vivo o muerto. Están reconociendo que es un asesinato, pero bueno, no es que yo voy a defender a Bin Laden, ni mucho menos, pero a mí me llama la atención. Durante la Guerra Fría, cuando los soviéticos habían invadido Afganistán, Bin Laden era un agente entrenado, él y su gente, Al-Qaeda y todos los talibanes, entrenado por la CIA. Y de hecho, la familia Bush tenía muchos negocios en común con la familia Bin Laden. Además, Bin Laden es saudita, o sea que tampoco es afgano ni pakistaní. Y esto es lo que vamos a resaltar. El gobierno de Pakistán se enteró de la operación después, cuando le dijeron, señores, ya entramos y matamos a Bin Laden, quédese tranquilo que nosotros ahora nos llevamos el cadáver. O sea, es una impunidad tan grande que está viviendo el mundo hoy en día, donde las grandes potencias entran al país que se le antoja, matan a alguien, se llevan el cadáver, bombardean. Y esta noticia está tapando lo que hablamos también hoy al comienzo del programa. La muerte, el asesinato del hijo menor de Gaddafi y tres de sus nietos cuando bombardearon una residencia Gaddafi en Libia. Por más que la OTAN dice que no están apuntando a matarlo. Menos mal que si la llegan a apuntar, sí, no sé qué podría llegar a pasar, ¿eh? Así que bueno, lamentablemente tenemos que ver que la noticia no es la mejor de todas, ¿no es cierto? Porque asesinar a una persona, porque a lo mejor lo más interesante hubiera sido capturarlo y haber escuchado qué tenía para decir. Sí, o tal vez pensar, por ejemplo, a qué se debió esta rebeldía de, por lo menos, digo, más allá de si es Bin Laden el demonio o no. Sobre. Si en algún momento pensamos qué está pasando con el imperio, qué pasa con las sociedades que tienen que someterse para bancar, esconder o como fuera, a tipos como Bin Laden. Ahora, también me llamó la atención, y es terrible, ¿no? La gente que salió a festejar en las calles de Washington por la muerte de Bin Laden. ¿Qué hubiera pasado si durante la, vuelvo a insistir, la boda real hubiese habido un atentado? Yo no creo que acá un solo excombatiente marino hubiera salido a festejar. No, nada. Me parece que la muerte de nadie se tiene que festejar. Decía en uno de sus tan fantásticos libros, Mario Benedetti, la muerte no redime al torturador, pero algo es algo. Pero no es aplicable este caso, ¿no? Es lamentable que también en los medios masivos de nuestro país la noticia se pone con una euforia como si hubiera sido obra nuestra. Entonces, esa mentalidad colonizada que ya me tiene muy preocupado, que no terminamos de sacarla. se lucha por una batalla cultural muy importante, que es la que hay que llevar adelante hoy para que la gente, sobre todo los jóvenes, tengan otro criterio para pensar la vida diaria, el país, el proyecto de nación que uno busca construir, para que los medios que son formadores de opinión sigan con esa historia. Se pasa el síndrome de Estocolmo, ¿no? Es esa cosa cipaya, esa que critica tan bien Jaureche en su manual de sonceras argentinas, ¿no? Esa cosa de no entender que cuando Sarmiento hablaba de civilización o barbarie, civilización era europeizar y que la barbarie había que aniquilarla, cuando en realidad la barbarie es nuestra forma de ser, es nuestro punto de vista, presentado de distintas formas, pero... Bueno, yo lo que he visto también en la red, han aparecido muchos mensajes con el tema de esta muerte, un ajusticiamiento que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con su enemigo. Yo le he tratado de aclarar a mucha gente que esta es una de las vías más que tiene la CIA para despedir a sus agentes. En vez de un telegrama, un tiro en la cabeza. Listo. No hay juicio laboral, no hay reclamo de indemnización. Tampoco creo que se bancarían los yanquis tener en Guantánamo un tipo como Bin Laden preso. Debería ser una cosa muy pesada y que se filtren algunas cositas que para el poder real de Estados Unidos, que es el famoso poder de las corporaciones, de la industria militar y financiera, me parece que no hubiera sido un preso muy incómodo, ¿no es cierto? Pero bueno, mataron a Bin Laden. ¿Se le puede dar al Premio Nobel de Paz otro Premio Nobel más? No creo, ¿no? Pero sería cualquier cosa, muchachos, hoy se puede esperar que en este mundo... Premio de la Paz al cuadrado, digamos. Perdón, lo de cuadrado le veo un sentido medio ofensivo lo suyo. No, era por la multiplicación. Ah, bueno. Son las 10:50 de esta mañana del lunes 2 de mayo en Argentina. Seguimos en la FM 105.7. Esto es Lava en la Banquina. Nos pueden escuchar por internet en la 1057.com.ar. Más tarde, o en cualquier otro momento, en nuestro blog, labanquina.blogspot.com, nuestra vía de comunicación, 47243269, y el correo electrónico, que es labanquina@gmail.com, y hace 10 grados y hace un frío de aquello. Hostia. Este es el espacio que dedicamos a los que llamamos los malditos. En realidad es un homenaje a todos aquellos que hicieron la historia, aquellos que han sido premeditadamente olvidados. O tanto en el plano artístico, desde la literatura, desde la obra cinematográfica, desde el trabajo como conductores obreros. Es... volver a darle un espacio a aquellos que han sido olvidados adrede. Y en este caso vamos a recordar a Haroldo Conti, que un 5 de mayo de 1976 era secuestrado por grupos de tarea y desde entonces está desaparecido. Haroldo Conti nació en Chacabuco, era un escritor, un gran escritor, que cuando tuvo la oportunidad se sumó a las filas de la resistencia hacia la dictadura, un hombre que entendía que hacer literatura y hacer política era parte de lo mismo. Un hombre que había nacido un 25 de mayo de 1925, que había sido maestro rural, actor, director teatral, aficionado, seminarista, empresario de transportes, piloto civil, profesor de filosofía, que había estado vinculado a la actividad cinematográfica como guionista, un hombre cuya novela Alrededor de la Jaula recibió en el año 66 el premio del concurso hispanoamericano convocado por la Universidad de Veracruz, que fue más tarde llevada esta obra, esta novela, Alrededor de la Jaula, por Sergio Renán, que llevó el nombre de Crecer de Golpe. Fue autor, entre otras cosas, de la novela Sudeste, Alrededor de la Jaula, En Vida, Mascaró, El Cazador Americano, y de los cuentos Todos los Veranos, Con la Gente, Perdido, La Balada del Álamo y Carolina. Recomiendo a todo el que tenga un tiempito y tenga realmente ánimo y fuerza leer algunas de las cosas que cómo están las declaraciones de su mujer el día de la captura. Y están en el Nunca Más y se puede ver, basta con googlear Nunca Más y Haroldo Conti, y están las declaraciones de la esposa de Conti sobre cómo fue ese secuestro, que fue verdaderamente terrible. Y hay dos películas que recomiendo muchísimo para ver sobre la vida de Haroldo Conti, que son prácticamente documentales de ficción. Uno es Uomo Viator, en el cual Grandinetti hace de Haroldo Conti, y el otro documental se llama El Retrato Postergado. Dos obras realmente muy nobles y de una gran poesía visual y recordatoria de la gran persona que fue Haroldo Conti y el gran compromiso que tuvo con la gente. Bueno, y hablando de Haroldo Conti, también hace muy pocas horas que falleció el escritor Ernesto Sabato, que fue debidamente homenajeado y reconocido por mucha gente. Pero como decíamos antes, que la muerte no redime a nadie. Y yo lamento que Sabato se haya muerto sin haber, por lo menos, hecho una autocrítica de algunas actitudes políticas de su vida. No voy a cuestionar su obra literaria, ni mucho menos, al contrario. La voy a ensalzar. Lo que sí me molesta es que se hayan olvidado, salvo en algunos medios como Página 12, de recordar que Sabato, junto con Jorge Luis Borges y otros destacados escritores argentinos, en mayo de 1976 se encontraron con el dictador Videla en la Casa de Gobierno para una cena a la cual fueron invitados. Y realmente de ese encuentro, lo más destacable es que hubo uno solo de los presentes, que ahora no tengo, no recuerdo bien quién de ellos fue, pero que no fue ni Sabato ni Borges, que reclamaron por la vida de Haroldo Conti. Que fue el cura, que no me acuerdo ahora el nombre. Sí, Leonardo Castellani, ahora me acuerdo. Sí, igualmente ese fue un cura que se encargó en sus homilías de hacer críticas feroces, y en realidad fue el último que supo que lo vio en vida. Fue, como tenía relaciones familiares cercanas con Haroldo Conti, fue a pedir con los militares, donde estaba cautivo, uh-huh, Haroldo Conti, que lo liberaran. Y cuando llegó ya estaba en un estado calamitoso, y entonces le dio La extrema unción. En ese momento se enteró, por ejemplo, que al lado de él, en una cueva, estaba Raimundo Gleiser, y esa fue la última noticia que se tuvo de Raimundo. Bueno, lo lamentable es esto, que Sabato nunca aclaró bien eso. Igualmente que su participación en la CONADEC, que siempre se destaca como importante, pero que él también de alguna manera colaboró a ese discurso de esa teoría de los dos demonios que se implantó durante el gobierno de Alfonsín, y que de alguna manera quiso equiparar los crímenes de la dictadura genocida con la lucha revolucionaria de las organizaciones armadas y de la militancia en general, ¿no es cierto? De los 30.000 desaparecidos, que fue como una consecuencia de eso, de la actividad política de los jóvenes de aquella época, el que venían los militares. Y que si hubo dos demonios, en realidad fueron Videla y Massera. No, hubo más. Esos son, digamos, los más conocidos, claro. Pero años después, en el 78, Sabato, a una revista hermana, dice: la inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafioso. Pero más adelante, diría, sin duda alguna, en los últimos meses, en plena dictadura militar, el año 78, muchas cosas han mejorado en nuestro país. Las bandas terroristas han sido puestas en gran parte bajo control. O sea, bajo control era los campos de exterminio de la dictadura militar. Pero Las Palmas se las lleva Borges de aquí a la eternidad. Sí. porque dijo, cuando salió de ese encuentro con Mediaset, le agradecí personalmente el golpe del 24 de marzo que salvó al país de la ignominia. Y le manifesté mi simpatía por haber enfrentado la responsabilidad del gobierno. Yo nunca he sabido gobernar mi vida, menos podía gobernar un país, dijo Jorge Luis Borges. La verdad, se hubiera dedicado a escribir y nunca a hablar de política, realmente. Entre tantos escritores... Después te pregunta por qué no le dieron el Nobel, pero sí. Va. Sí, igual ahora se lo... Hoy se lo darían varias veces. Después de habérselo dado a Vargas Llosa. Igual, bueno, en el espacio de los malditos, habiendo tantos escritores y tantas personas comprometidas y tanta gente que decidió hacer otra cosa, en un poco en honor a Norberto Galasso y a todos, que ha sido el compilador en el libro Los Malditos, que publicó Ediciones Madres de Plaza de Mayo, queríamos homenajear a Haroldo Conti. Hicimos el programa desde la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes y desde la operación técnica Maxi Mationdacchio. Vamos a irnos con Pedro y Pablo, un tema que nos parece impresionante. Sí, queda para el día, hace frío pero hay sol. Que sea el sol. Nos vemos el lunes que viene. Un himno que representa nuestro sueño más querido.